Sección 12 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, abril de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La obra de la mujer. Discurso de una señorita alumna dedicado por ella al señor doctor Eustorgio Salgar. 1. Dice un refrán que Dios quiere lo que quiere la mujer, de donde a mi ver se infiere que importa que considere qué es lo que debe querer. 2. Pues si su blanda influencia no es nula en la sociedad ni ingrata a la providencia, fuera cargo de conciencia no ilustrar su voluntad. 3. Los hombres suelen decir que la mujer ciertamente influye en su porvenir, y el hombre, por consiguiente, debe enseñarla a influir. 4. ¿Para qué, sin pretensiones de ser mejores que él, depuremos sus pasiones y alcemos sus ambiciones a más excelso nivel? 5. Así recordaros quiero que de la mujer el bien es el bien del mundo entero, como fue su error primero la perdición del Edén. 6. Y que todo el que se ufana, libre de necio egoísmo, por mejorar a su hermana, recoge el fruto mañana, mejorándose a sí mismo. 7. Cuentan, no sé si es verdad, que más de una plaga horrenda cunde en nuestra sociedad, plaga que no admite enmienda sin menguar la libertad. 8. Que en las horas de expansión el hogar está desierto y desairado el salón, el buen gusto en desconcierto y hecho hueso el corazón. 9. Que las nobles artes bellas, encantadoras estrellas, que al hombre apartan del vicio, ceden el campo a querellas y artes de inmundo ejercicio. 10. Que ya la gente de humor no se divierte como antes, y que hay muchos que en la flor de la vida y del honor son cadáveres andantes. 11. Está indemne hasta la fecha el femenil dulce bando, pero el fuego harto la estrecha, y tócale ir a la brecha a salvarse peleando. 12. Ejercer con decisión contra aquel doble dragón todo el influjo que alcance, y aún presentándose un lance, fulminar su excomunión. 13. Poner a prueba el poder de su propia dignidad, y antes que víctima ser, demostrar que en la mujer no hay solo imbecilidad. 14. Que a donde la ley no llega, llega el amor ilustrado, que no solo llora y ruega, sino que también deniega sus glorias al depravado. 15. Y así, cual la acción suave del calor y de la luz, viste el bosque, empolla el ave, y crear y destruir sabe, mejor que ley y arcabuz. 16. El amor bien entendido podrá en las débiles manos de nuestro sexo abatido hacer cuanto no han podido las leyes ni los tiranos. 17. Bendiga Dios la instrucción que en cualquier vicisitud ensancha nuestra aptitud para imponer la razón y practicar la virtud. 18. Y nosotras cada día reconozcamos ufanas la santa filantropía que en transformarnos confía en útiles ciudadanas. 19. Y honra eterna al magistrado que marcó rumbo el primero, al sublime apostolado que nos conduce al dorado del oro imperecedero. 20. Pues religión y moral, y arte y ciencia y fuerza y galas del horizonte social volarán con estas alas de la instrucción general. Bogotá, noviembre 5, 1874. Contestación a un amigo. Tu carta, Juan, recibí, y tus refranes leí, y aunque en saberlos me ganes, contestaré en refranes, ya que lo quieres así. Me dices en tu misiva que en amar a una mujer tu felicidad estriba y que quieres que te escriba diciéndote qué has de hacer. Procura, Juan, que ella te ame, pero si te pone trabas, justo es que a tu oído exclame, si en tu casa cuecen habas, el buey suelto bien se lame. Pero si te ama la chica, cásate, pues siendo rica, te diré en buen español, cuando llueve y hace sol, sarna con gusto no pica. No seas tan insensato, y pues en eso no hay yerro. Dirás, dándote buen trato, tajada que lleva el gato, pierde pan y pierde perro. Vive contento y ufano, mientras tu amor satisfagas, que en un refrán castellano, que el que está hecho a bragas, amanece más temprano. Serás feliz de seguro, no mi consejo te enoje, pues aunque el trance es de apuro, quien bien tiene y mal escoge, a buen hambre no hay pan duro. ¿Cómo vas a disfrutar? Yo, Juan, aunque poco valgo, sé bien que para gozar, no por mucho madrugar, de casta le viene al galgo. Pronto mi consejo toma, no esperes a que te diga la gente en tono de broma, que en nombrando al ruin de Roma, San Pedro te lo bendiga. Cásate, amigo estimado, no más disparates hagas, pues ya sabes demasiado que a caballo regalado las costuras le hacen llagas. Hoy, Juan, como en otros días, comparto tus alegrías, tus dudas y tus afanes, y basta ya de refranes, y basta de tonterías. Los urdimalas. Filino el toro asagente inventó. Falaris lo halló excelente y con Filino en caliente lo estrenó. Pereció en la guillotina Guillotín y toda invención dañina contra aquel que la imagina vuelve al fin. El agua y el jabón. ¡Ay, qué mugriento vienes!, dijo el agua al jabón. Sí, dijo él, quien se ensucie no se haga lavador. El halcón y la gallina. Eres la más ingrata criatura, apostrofó el halcón a la gallina. ¿Pero ingrata con quién? Calla, mezquina. Con quien te da corral, grano y holgura. Y después, si esa mano generosa te quiere acariciar, lo olvidas todo, y alaraquienta y con grosero modo, como de un enemigo huyes medrosa. Yo que nada les debo mientras vivo, yo que salvaje de carácter soy, coger me dejo y do me mandan voy, a la menor caricia que recibo. Eso es verdad, dijo ella, y a mi juicio, ambos tenemos sólidas razones. Tú nunca viste al hombre asando halcones, mientras que asar gallinas es su oficio. El ciego. En noche muy oscura, iba un ciego con una linterna en la mano, y alguien pasa y murmura: «Vaya un tonto, ¿de qué le sirve eso, paisano?». Y respóndele: «Amigo, para que otro más sabio no choque conmigo». El violín roto. Cayó al suelo un mal violín, y añicos lo hizo el porrazo, mas pedazo por pedazo restablecieronlo al fin, y rara casualidad, el vil resultó excelente. ¿Qué escuela tan conveniente suele ser la adversidad? La paloma y la abeja. Viendo que estaba ahogándose una abejita, una paloma tierna se precipita, y en una rosa que le lleva en el pico, sálvala airosa. Poco después la abeja vio que en la loma un cazador apúntale a la paloma. Vuela, en la mano, pícalo atroz, y el tiro tuércese vano. No hay que ser tan miserable que nunca pueda pagarnos un servicio que en su alma queda. No hay mayor goce que el de probar que el alma lo reconoce. El perro. Tipo de amigo leal es el perro. Ningún bruto da al hombre más fiel tributo, más heroico y liberal. Mas no hay que pagarle mal, pues con la miel de su amor se hace el tósigo peor, de lo cual infiero y digo que si ofendéis al amigo, no habrá enemigo mayor. Nueva York, marzo 26, 1870. La oferta engañosa. Para el que sea dichoso. Así en la puerta de un jardín hermoso, escrito se leía: «Para mí, entonces», murmuró contento un pasajero al verlo, y al momento al dueño del jardín sus pasos guía. «Señor», le dijo alegre, «aquí está el hombre, contento de su suerte, y por lo tanto, a deciros mi nombre y a ocupar mi finquilla me adelanto». «No hay caso, amigo», contestó el ladino. «Ofrecedor, no tiene usted derecho, pues no es feliz, yo opino, quien no está con lo suyo satisfecho. Con que, vuélvase usted por donde vino». El jorobado. La desgracia es fortuna, la fortuna es desgracia. Pues el Señor, sin excepción ninguna, compensa todo en su infinita gracia. Al que dichoso nace y entre delicias crece, pronto ningún placer le satisface y en la flor de sus años envejece. No de alto te envanezcas, ni de bajo maldigas. Tal vez no hay mal que luego no agradezcas, ni bien que no te cause agrias fatigas. El amor cuesta llanto, con oro hay pobres vidas, y si los reyes no subieran tanto, no se dieran tan trágicas caídas. Éranse dos hermanos, que todo era hablar de ellos, bellos, graciosos, fuertes y lozanos, y muy mimados dondequier por bellos. Y otro hermanito había, jorobado, antipático, al cual nadie halagaba y lo reñía, la cocinera misma en tono enfático. Y como los primeros eran tan consentidos, resultaron solemnes majaderos y para toda vocación perdidos. Dieron en caprichosos, en vanos e informales, las faldas los volvieron perezosos y la pereza los plagó de males. El jorobado, en tanto, hallando al mundo esquivo, se hizo sabio en la escuela del quebranto y tuvo en él benéfico incentivo. Vio que la vida es seria y se armó muy temprano para no errar en la engañosa feria y luchar con los hombres mano a mano. Lidió bien su batalla, trazóse ancho camino, rápidamente fue ganando en talla, en opinión del sastre y del vecino. Paró en graciosa aquella giba que tanto lloro, causóle un tiempo y susurraban della que era un costal repleto de onzas de oro. Nueva York, septiembre 17, 1870. El perro y el conejo. Compuesta en verso por Napoleón I en la escuela de Brienne. César, perro de muestra bien famoso, mas vano y jactancioso en demasía. Arrestado en su albergue mantenía a un conejillo exánime de susto. «Ríndete», le gritó con voz de trueno, que hizo temblar la población del bosque. «Quien te habla es César. De mi nombre Augusto, todo el mundo está lleno». A este gran nombre, conejín tirita, y encomendando a Dios su alma contrita, asomó la nariz desde su encierro, y con trémula voz preguntó al perro: «Señor excelentísimo, sírvase usía al menos informarme. Si yo me rindo, ¿cuál será mi suerte?» «La muerte», dijo el can. «¿Qué oigo? Matarme. Y si huyo, claro está, también la muerte». «Ah», replicó el inerme animalillo, «que vive del tomillo, puesto que perecer siempre me toca, dígnese perdonarme, vu excelencia, si trato de escapar de tal sentencia». Y con la última sílaba en la boca, abandonó la plaza, y huyó cual cumple a un héroe de su raza. Catón lo condenara, mas yo digo que hizo muy bien, como que al verlo en fuga, el listo cazador, jefe enemigo, alza el arma, prepara, le apunta, le dispara, y muere el perro y conejín se muda. Aquí el buen La Fontaine añadiría: «Ayúdate tú mismo y Dios te ayuda, y esta moral me cuadra, esta es la mía». El jabalí y el gamo. Aguzando mañoso los colmillos, contra un robusto pino el jabalí, interrogóle el gamo: «Hola, ¿qué piensas? No hay que temer. ¿Por qué afanarte así? Si estuviese a la vista el oso, el lobo, entonces santo y bueno. ¡Ay, para qué! Pero entre tanto pasarás por necio y haces reír a todo el que te ve». «El necio serás tú», responde el otro. «Ahora es la ocasión, más tarde no. Cuando aparezca el lobo y me acometa, ¿qué tiempo para armarme tendré yo? Tal obra el sabio para todo evento, muy de antemano se prepara bien, y no aguarda imprudente a que ya listos los enemigos a su puerta estén». La pulga sibarita. Pulga que a fondo en la lana de la cobija se mete a echar después del banquete su siesta de musulmana. No escapará en la mañana de las uñas de su suerte, pues sabrá cuando despierte y un desperezo acaricie que siempre fue la molicie, dulce trampa de la muerte. Fin de la sección 12.